Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida. Anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al Fiebre de Cine del día de hoy. Tenemos un programón, una de las sagas favoritas de todos los tiempos. Película filmada en 1985 que nos habla y nos da la fantasía de cómo sería todo si pudiéramos viajar en el tiempo. Con esos detalles me imagino que ya saben de qué película estoy hablando. Protagonizada por Michael J. Fox en el papel de Marty McFly, también por Christopher Lloyd como Emmett Brown, también conocido obviamente como el Dr. Brown, Crispin Glover como George McFly, el padre de Martin, Lea Thompson en el papel de Lorraine, que sería la madre del protagonista de Martin, y también el antagonista. El antagonista que es muy importante en cualquier película. Me refiero al actor Thomas Wilson, interpretando el papel de Biff Tannen, el bravucón de la escuela a la que asiste George. Hoy queremos revisar la banda sonora de Volver al Futuro, detalles, anécdotas, lo que no sabías. Pero lo importante es que te pongas cómodo, porque esto recién comienza. Vamos con la apertura de Volver al Futuro. ¿Qué les pareció? ¿Ya se pusieron cómodos? Esto recién comienza. Estás escuchando Fiebre de Cine. El día de hoy revisamos la película Volver al Futuro. Esta película de ciencia ficción y comedia de 1985 fue escrita por Robert Zemeckis. Bob Gale también colaboró como guionista. Producida por Steven Spielberg. Miren qué dupla, ¿eh? Robert Zemeckis y Steven Spielberg, y protagonizada por Michael J. Fox. Como se los dije al comienzo, fue una de las películas más taquilleras de 1985 y con más repeticiones también hasta el día de hoy. La trama, para los que no se acuerdan, relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que es enviado accidentalmente de vuelta en el tiempo de 1985 a 1955. Tras alterar los sucesos ocurridos en 1955 específicamente, aquellos en los que sus padres se conocieron y enamoraron, Marty debe intentar reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia. La verdad que el guión para esos años era bastante complicado. No muchos querían participar, ni producir, ni poner el dinero y el capital para poder grabar esta película. Es más, Zemeckis y Gale escribieron el guión una vez que este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela. Varios estudios, como les decía anteriormente, rechazaron el libreto hasta que la producción Romancing the Stone, en 1984, dirigida por Robert Zemeckis, alcanza una taquilla media. Tras esto, Universal Pictures recién da luz al proyecto de Volver al Futuro, pero exigiendo que el productor ejecutivo fuera Steven Spielberg. La verdad que no había mucho interés en hacer esta película, pero gracias a Dios, Universal le dio el palo al gato y hoy podemos recordar lo que fue de la película Volver al Futuro. Sigamos revisando la buena música de la banda sonora de esta película. Vamos a escuchar Night Train de Marvin Berry y lo escuchas en Fiebre de Cine. Si aún te preguntas cómo puedes comunicarte con nosotros, tienes que hacerlo en nuestro fanpage Fiebre de Cine. Solo tienes que seguirnos, déjanos tus comentarios, dinos, ¿te gustó el programa? ¿Quieres que revisemos alguna película en especial? Te comento que hoy estamos revisando Volver al Futuro, esta saga que tiene tres partes y muy exitosa por lo demás de 1985. Les quiero contar y ahondar un poco en cómo nació esta curiosa trama de la película. De hecho, esto nace de la siguiente forma. Bob Gale, el creativo guionista, llega a su casa luego de haber tenido un fracaso con una película de 1980 llamada Autos Usados. Como le había ido tan mal, lo que hace es que llega a la casa y empezó a escarbar en las cosas que tenía guardadas. De pronto, dentro de los libros que habían, se cae el anuario escolar de su padre. Anuario, no sé si todos, ya que han visto películas norteamericanas, sabrán que el anuario es donde aparece cada personaje con su foto particular y dice a qué se dedicaba en la escuela. En el caso del papá del guionista, había sido, y se da cuenta recién aquí, delegado de clase, ¿cierto? Había sido presidente del curso, entre otras cosas, y precisamente a Bob Gale lo que más odiaba cuando él estudiaba eran los tipos mamones como él. Entonces se preguntó, ¿qué habría pasado si yo hubiera compartido la sala de clases con mi padre? ¿Cómo habría sido esa relación? Teniendo esta idea en mente, se acerca a Robert Zemeckis y le cuenta de este guión. Robert Zemeckis lo primero que pensó, dijo, ¿te imagináis que le agreguemos a esto que tu madre, aparte, era como la chica más fácil del curso? De ahí ya se empezaron a cranear y dijeron, mira, aquí hay una posibilidad de película, pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? Fácil, po. Hagamos que viaje al futuro, que viaje al pasado primero, después se tengan que reencontrar, que tengas que salvar a tus padres para que no altere tu futuro. Bueno, y en esta idea se fueron enredando hasta que, gracias a Dios, logran concretar el guión agregando el auto que todos ya conocemos, el fabuloso DeLorean. Para que vean, lo que nos deja esta parte es que, ojo, después de un fracaso, si lo sigues intentando, capaz que crees una película que se mantenga en el tiempo como Volver al Futuro. Ya, muchachos, sigamos revisando la banda sonora de la película Volver al Futuro. Esto es Gemini's One, Step Away, en el Fiebre de Cine. Searched all through the night. I couldn't find it. You couldn't find it. Seguimos de esta forma revisando la película Volver al Futuro. Vamos a estar ampliando en esto que es una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Recién les estaba contando cómo nació el guión. Ahora les voy a decir que luego de hacer el guión, el problema era, ¿quién será el actor que va a protagonizar la película? El siguiente problema fue encontrar al actor, precisamente que encarnara a este chico de 17 años, Martin McFly. Tenía que ser, primero, actor gracioso, con carisma y con ángel, y que pudiera salir airoso de la famosa escena donde Marty es acosado románticamente por su propia madre. Mira, de hecho, a los del guión les daba escalofríos por filmar esta escena. Muchos problemas hubo en la época, ya que enfrentar a la mamá con su hijo dándose un beso era muy mal visto para los años 80. Ahora probablemente en las cintas que vemos regularmente ya la verdad que eso pasaría desapercibido. Pero en esa época de verdad fue un problema que tuvieron para poder realizar la cinta. Mira, en el primer actor que pensaron fue en Michael J. Fox. Primero porque estaba haciendo una serie de humor llamada Lazos Familiares que de seguro muchos de ustedes la vieron. Me acuerdo que la daban en esos años en el canal 13. ¿Qué es lo que pasa acá? Él está trabajando y lo hacía de lunes a domingo grabando esta serie. Por lo tanto, cuando le ofrecen el papel, no lo acepta. Como plan B, llamaron a Eric Stoltz, un actor joven que acababa de protagonizar una película llamada La Máscara. Y que fue la segunda opción, como les decía. Y comienzan rápidamente a hacer las pruebas y a filmar las primeras escenas. Luego de que hicieron todos los intentos con Eric Stoltz, el director no quedó conforme con esto y volvieron a ir a contraatacar en busca de Michael J. Fox. Le ofrecieron mucho más dinero, que no dejara la serie Lazos Familiares y que, por último, la producción se iba a acoplar con los horarios que tenía el actor. De hecho, grababan durante toda la madrugada la película Volver al Futuro y durante el día Michael J. Fox grababa Family Ties o Lazos Familiares. En esa época Michael J. Fox, como lo ha contado muchas veces en sus entrevistas, solo dormía 3 horas diarias. De seguro no lo sabías. Bueno, te lo contamos en Fiebre de Cine. ¿Qué te parece si seguimos revisando la música de la banda sonora de esta exitosa película? A continuación, The Wolf Flower Dance with My Henry, este tema de los principales de Volver al Futuro, hoy en Fiebre de Cine. You better stop your stalling. It's in a mission, in a mission. ¿Qué les ha parecido el programa del día de hoy? Para ti que recién te incorporas a nuestra sintonía, te contamos que estamos haciendo Fiebre de Cine. El día de hoy revisamos la película Volver al Futuro. Hace algunos minutos, antes de la música, les contaba de todo lo que costó hacer esta producción. Entre ellos, lograr encontrar al actor perfecto y una vez elegido, que fue Michael J. Fox, él apenas dormía 3 horas para poder trabajar en 2 proyectos a la vez. Pero bueno, como todo, cada esfuerzo tiene su recompensa. Después de 4 semanas en cartelera, la película desbancó del primer lugar de taquilla a Mad Max 2 y fue programándose cada vez en más salas de cine de Estados Unidos. Al cabo, además de excelentes críticas, fue la cinta más exitosa de 1985. ¿Quieren saber cuánto recaudó esta película? Recaudó la no despreciable suma de 380 millones de dólares en todo el mundo. Hizo bajar a una de las películas que hasta el minuto era la más exitosa, llamada Teen Wolf, al segundo lugar. Película Teen Wolf que en Chile fue conocida con el nombre de Travesuras de un Lobo Quinceañero. Para los que son fanáticos del cine, sabrán de qué película me refiero. Paradójicamente, otra película del mismo año, protagonizada por el mismísimo Michael J. Fox, y la tiró al segundo lugar. Las críticas de todo el mundo fueron muy buenas para Volver al Futuro. Todos dijeron y compartían que era una gran película. Eric Henderson, de la revista Slant Magazine, por ejemplo, consideró que era una película logísticamente hermosa, perfecta de lógica interna y fuerzas externas. También la revista Variety elogió las actuaciones, pero en este caso se centró en 2 personajes, en Michael J. Fox y en Christopher Lloyd, por los personajes de Marty y el Dr. Brown. Hicieron la similitud y decían que esta unión que tenían estos 2 personajes les recordaba la estrecha relación que guardaba el rey Arturo y su mago Merlín. Seguimos revisando esta película exitosa de todos los tiempos, Volver al Futuro. Nos vamos con un tema de la banda The Penguins llamada Will You Be Mine, y lo revisamos, como siempre, en el Fiebre de Cine. Oh, Sin duda tenemos que coincidir que la banda sonora de la película Volver al Futuro es realmente espectacular. Mezcla temas antiguos, más o menos de 1955, y también música de la época de los 80s. ¿Te ha gustado el programa del día de hoy? Me interesa saber qué opinas del Fiebre de Cine, así que puedes seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Fiebre de Cine. Déjame tus comentarios y además hazme tus solicitudes. ¿Qué película te gustaría que revisáramos en los próximos programas? Déjalo en el fanpage. Súper simple. Me gusta esta parte a la que estamos llegando ya. Vamos muy avanzado, llegando ya a los bloques finales del Fiebre de Cine. Y me gusta agregar estos datillos que no conocías, como llamo yo, el detrás del telón. Lo que no sabías de las películas y que solo te lo puedes aprender en el Fiebre de Cine. Originalmente, el doctor Emmett Brown tuvo un chimpancé de mascota llamado Champ. Esto aparecía en el guión original. Uno de los productores insistió que el doctor Brown tuviera el chimpancé que les comento, pero no les pareció muy buena idea al cabo de ir revisando cómo iban a hacer estas escenas. Hicieron algunas pruebas con un chimpancé, pero la verdad que se les complicó bastante poder llevar a cabo estas escenas y poder dominar finalmente a este animal. Luego de llegar a un consenso, eligieron que tuviera un perro. Y para los que ya conocen la saga, sabrán a quién me refiero. Me refiero a su perro Einstein. Mira, habría sido finalmente su compañero un mono y no habríamos conocido al famoso perro Einstein. En el guión original también, la máquina del tiempo, y me refiero con esto al DeLorean, no partía con energía de la explosión del rayo que se espera en el reloj, ¿cierto? En la torre. En lugar de utilizar el poder del rayo que yo les comento, que golpea la torre del reloj, Marty y el Doc tienen que llevar un camión a un sitio de prueba de bombas nucleares, mira, y esperar a que una explosión se apague. CMX, por su parte, cree que ver a los protagonistas sentados esperando una explosión nuclear no era tan atractivo como la idea de que fuera un rayo el que hiciera andar este DeLorean y los hiciera viajar en el tiempo. Esos son los aciertos y las decisiones que tienen que tomar los directores y que finalmente terminan plasmados, como lo conocemos, en esta saga de Volver al Futuro. Seguimos revisando la banda sonora. Este tema en especial aparece en la escena del baile. Me refiero a Martin McFly cantando la canción Johnny B. Goode. Y lo escuchas en Fiebre de Cine. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? So Guess you guys aren't ready for that yet. Seguimos haciendo el Fiebre de Cine del día de hoy, revisando la banda sonora y disfrutando de Volver al Futuro. Estamos llegando ya a la revisión y lo que nos gusta ver cómo le fue con la crítica especializada. Si bien para nosotros ya es una película inolvidable, ícono de los años 80 y que recordamos hasta el día de hoy, les quiero contar que Volver al Futuro ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Edición de Sonido. Mientras que The Power of Love, los diseñadores de sonido, Zemeckis y Gale, también fueron nominados, estos últimos, en la categoría de Mejor Guión Original. Asimismo, la película ganó el premio Hugo como Mejor Presentación Dramática y un premio Saturno a la Mejor Película de Ciencia Ficción. Michael J. Fox, junto con los diseñadores de efectos especiales, ganaron en varias de sus categorías. Zemeckis, el compositor Alan Silvestri, de quien hemos revisado el día de hoy su banda sonora, el diseño de vestuario y los actores secundarios Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson y Thomas Wilson también fueron nominados en esta última ceremonia de premiación acontecida en 1986. Volver al Futuro igualmente se hizo acreedora a varias nominaciones durante la entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, en la que fue nominada como Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejores Efectos Especiales, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición. También, en la ceremonia de los Globos de Oro, el film fue nominado como Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia para Michael J. Fox y Mejor Guión Original para la dupla de Robert Zemeckis y Gale. Pero, llegando ya casi al final de nuestro programa, me quiero quedar con quien ganó a la Mejor Canción Original. Me refiero a The Power of Love, El Poder del Amor, cantada en esa oportunidad por Huey Lewis and the News. Y con este tema ícono y más recordado de esta película, nos vamos a revisar el último tema del día de hoy de la banda sonora de Volver al Futuro. Make another man sing. Change your heart to a little.